Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 409, grabado el lunes 18 de febrero del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Me tienen a mí Omar Man, como siempre, produciendo el show. Y estamos súper contentos esta noche porque tenemos aquí con nosotros a la maceta de Behavior. ¡Venga, mamá! O hizo como tres diferentes cosplays. Así en el mismo. Y todos se los va a quitar sin mamá. Todos eran de Eva. Todos eran, sí. Todo era Princesa Leia Cholona. Uh-huh. Ahí hizo la... ¿Cómo se llama? Toda la peluca, cambiaba, mamá. Se tenía el pelo así, pero no de arriba. El de arriba. Sí, el de arriba. El de abajo lo anda en trenzas. Sí, sí. And the cornrows. And the cornrows. Sí, es que no, nunca dije que el Rastafari. Ajá, el último. Que parece liana de las que se colgaba Tarzán. El último cosplay era de ¿cómo se llama? El depredador. No, el de Bob Marley. Bob Marley. Ah, se hundió de chita. Mira cómo le cuelga él. All right, señoras y señores. La razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior esta noche es porque tenemos un productor ejecutivo y no se trata ni más ni menos que el fabuloso, fabulosísimo Miguel Díaz. Así es, nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo es el productor ejecutivo. Y si usted quiere que sus tomates salgan así de frescos y jugosos como le salen los tomates en el jardín de nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Ah, tomate es lo que se le sale. Sí, sale el tomate. Del short. Sí, no, del short, no, del jardín. Ah, en el jardín. Perdón. Sí, sí. Entonces, si usted quiere ser así igual de bueno, vaya a comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo. Y lo más probable es que va a ser nombrado coproductor ejecutivo. Ahí lo va a acompañar nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, que le dará todos sus secretos para que usted sea un excelente productorazo, ejecutivazo. Y le va a dar los tomates para que lo vaya a vender al mercado. También. Y el secreto es, para darle clic aquí. Sí. Tico, toda la semana. Toda la semana. Poné el pollito que dejó Homero cuando se fue de vacación. Que apriete esta tecla. All right. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio con unas cuantas... Noticias geekas. Adelante, Julius, con noticias geekas para esta semana. Mira, esta ya es viejita, pero la no habíamos comentado. No es Halloween. Ah, ya. Geoff Johns deja de escribir Linterna Verde después de haberlo escrito durante casi 9 años. Espérate, hijo, pues. Geoff Johns. ¿Quién fue el que se retiró la semana o que dijo que se iba a retirar? Ah, no, era Bennis. No. Bennis de Bennis. Artista. Gracias por echarnos otra vez sal en esa herida. Ese se iba de vacaciones. De no. Y dejaba a sus discípulos que los enseñaba a dibujar como él. ¿Hiatus o vacación? Hiatus es extendido. Un sabático. Pero mira, en estos 9 años trajo de regreso a Hal Jordan, lo hizo héroe. Creó. Mira, eso de regresar a Jordan no es como que. Pero lo regresó bien, porque la historia de regreso. De forma creíble. Fue muy buena. Introdujo los diferentes Green Lantern. Los diferentes colores de cada una de las linternas y los cuerpos que las. Que y les hizo los sistemas operativos a todos los colores. Que se cumplió mi predicción. Que desde que salió eso de los colores, todas las historias han sido de los colores. Sí. Y así va a ser colores. Durante mucho más tiempo. Creó el hecho de que hoy ya hay 2 linternas verdes por sector. Le dio más estructura por lo menos a los cuerpos de Linterna Verde. Linterna Verde se convirtió en el título más popular después de Batman y Superman, superando a Mujer Maravilla. Habrá sido por la película. Y muchas veces inclusive a Superman superando. Porque sí, tiene a quién, tiene el Green Lantern, Green Lantern Corps. ¿Quién más? Ahorita está también con el título de los Red Lanterns. Ah, Red Lantern. Sí. Y ya. Bueno, Brightest Day, todo fue literal. Sí, bueno, hubo un par de eventos dedicados solo a ellos, así que... Mira, la Guerra Siniestro fue chiva. Sí, fue buena. Eso estuvo buena. Bueno, además de eso, lo vamos a extrañar. Reportan al actor Peter... Y ayúdenme con este. Dinklage. Que es el enano que sale en Game of Thrones. En HBO. El rubio. Lo han... Ya le hicieron casting. Y va a aparecer... Lo han contratado. Para Arturito. Para... Y no. X-Men. Para, Días de Futuros Pasados. Para Puck. La gente es lo que decía. ¡Ey, va a salir como Puck! Pero en las... Ya dijeron que no. Va a salir de malo. Y como que va a ser el malo principal. Así que están... discutiendo si es Nimrod, que es un centinela cazador que puede cambiar de forma, o mencionan que puede ser Ahab, que aparece en la historia original, pero tiene muy poco que hacer en esa historia, así que aún estamos en veremos de qué papel va a ser. Ya le dieron fecha de salida a la venta de la película que todos están esperando. Mira, por cierto, ajá, Peter Dinklage también fue el malo en Underdog. ¿En cuál? Underdog. Bueno, la voz del malo. No, era el malo. Era de gente. Ay, cierto, era el científico loco, ya me acordé. Uh-huh. Pobrecito. Este chavo solo de malo sale, vos, en todas las películas. Pero o sea, fíjate que... Tiene cara de malo. No hay enano bueno. Yo lo he dicho 20 mil veces. En la serie HBO sale de... no es malo. A ver, mira, ahí no hay nadie bueno tampoco. No hay nadie bueno, pero... Se lo quiebran el primero. Pero no es malo. Ah, ok. O sea, entre el... Está en un gris intermedio... Que se logra salvar. A un tono 30% blanco. Sí. La película que todos esperaban. Que hay 50 tonos de gris, ¿verdad? Sí. Lego Batman, la película. Ajá. Sale en mayo 21 de este año. The Movie, DC Super Heroes Unite. Los superhéroes de la DC se unen. Sale con todo el marón. Y dicen que... Comenzaron a hacer la película antes del juego Batman, Lego Batman 2, que es donde salen todos los superhéroes. Le hicieron pausa a la película, desarrollaron el juego y después de terminar el juego siguieron con la, wow, con la película, para demostrando que fue idea original de la película y no basada en el juego. Ah, sí, ya me quedó claro. Sí, sí, sí, claro. Además de eso, está el rumor que... ¿Hicieron qué? Conan. ¡Ah, Conan! Saldrá en la película de Guardianes de la Galaxia, como ¿what? Drax the Destroyer. El actor o sea, Jason Momoa. Ya me había fliado este. Se ve Conan O'Brien. Sí. Que por cierto, también sale King en Coco. Game of Thrones como Khal Drogo. Khal Drogo. Lo cual tiene un Drogo. mal final en la primera temporada. Sin no darle ningún spoiler. Ok. ¿Con qué rosa la posibilidad? Y después de eso. Se levanta en la mitad de la noche y se apaga el dedito chiquito con la pata nacida. Y se para en un Lego. ¡Ay! ¡Oh! No le voy a dar ningún sopiler, pero ya no sale en la segunda temporada. Lo siento por los fans de Conan. Sin spoilers. Pues, del verte, Drogo. Han retrasado nuevamente la miniserie de Marvel basada en Dexter. Escrita por el creador original de la serie, Jeff Lindsay. Ah, no fue el creador secundario. No. Sin dar spoilers. No, es un creador no original. Porque... Así que es O sea, vos podés crear algo que ya existe, pues, pero... Sí, él creó algo sobre un asesino. Uh-huh. Un vergo asesino. Que... Sí, sí, sí. Sin dar spoilers, dice ahí, ¿cómo es que fue? Ah, sin dar spoilers, nada más, lo siento por los fans del chavo este que se muere. Así como cuando le contaron a Rofe aquel de Spider-Man, ¿verdad? ya va a empezar a hablar Rofe. Y no hay más noticias. El Rupert Grint. ¿Quién? Rupert Grint. El verde. Rupert Grint. Al Grinch. Ajá. Él es Ron Weasley. Uh-huh. Esa es toda la noticia. No es pelirrojo en la vida real. No quiero saber cómo averiguas usted. Sí, no, y no es pelo liso tampoco. Ya. No, ese chavo va a salir. Bueno, por lo menos ya está. Contratado para un episodio piloto de una serie que se va a llamar Super Clyde, que es de un tipo, es un fan de cómics, que de repente se le muere un tío desconocido millonario que le deja una herencia que le va a dar básicamente $100,000 al mes, así como de salario, digamos. Uh-huh. Entonces decide usar ese dinero. Ya con eso ya viví, va. Sí, yo creo. O sea, sí, ser gringa. Haciendo sacrificios. O en la BBC. Ser gringa para CBS. Uh-huh. Y entonces va supuestamente a usar ese dinero para... Combatir el crimen. Así. Entonces, según yo, para comprar. Obviamente es comedia. Uh-huh. No, no es un drama. ¿Es comedia? Sí, sí. No, no es así Downton Abbey. Y está siendo desarrollada por... Fíjate que... Greg García. Me da no sé qué decirte que no, todavía no sé si Jerry Downton Abbey es comedia. Greg García es el de... El que hace los sorbetes. El de Downton Abbey. ¿Cuál es ese? My Name is Earl. La peor serie que puede existir. El mismo de My Name is Earl. My Name is Earl. La peor serie. No, no, no. Downton Abbey. Ah. Ya, yo le iba a pegar, Omar. No, hombre. ¿Y por qué a Omar? Si el tico es el que está diciendo las mentiras. No, este es el que está diciendo que My Name is Earl era de las peores series. Yo he dicho que Downton Abbey. Sí, no, yo te entendí mal, por eso. Gracias a Dios no te pegué. Ya iba a ser. En la mano, así anda el gaming station. Ya iba con los ánimos que anda ahorita. El pito de la patada así toda lenta. Bien complicado eso de que tenés que sacar el cuchillo y tenés que pajear el cuchillo. Para... Pero es bien chido. Y le escupe. Eso no es el cuchillo. Oh. Oh, oh. Pero tiene frío. Oh, este es el peine. Este no es el cuchillo, pero ya quedó tan tranquilito el villano que bueno. All right, señores. Continuamos con amigo, lo que ustedes han estado esperando. Ah, no, no, no. Se tira al suelo como chuchito, que suben las cuatro patas, esperando que le suben la panza. Sí. Viene el PlayStation 4, que lo van a anunciar, creo que... Miércoles. El 20. Miércoles. En dos días, después de grabado este show. Yeah. Tan popular. Yes. Entonces. Yo siento que me voy a enfermar ese día para ir a oír esa teleconferencia. Vaya, ¿crees que sea interesante ver la conferencia? Nah. Me gusta. Nunca he visto una de Sony así como en vivo como las de Apple, ¿verdad? Pero no sé qué tan interesantes las harán o cómo irán dando sus noticias. Mira, pero... si son como Microsoft y sale un tipo en jeans y una camisa manga larga presentando el Surface. Con las mismas técnicas que Steve Jobs. La misma mierda. No, nada que ver. No, pero sí, vale, les voy a contar lo que yo sé, los rumores que yo sé del PlayStation 4. Los rumores confirmados. El procesador... ¿Todavía es un rumor o ya está confirmadísimo que lo que van a anunciar es el PlayStation 4? Está, eso sí. Ah, ok. Y lo que estaban... lo que sí es un rumor es todavía los specs, pero... Estos specs los volví a escuchar el día de hoy en el show de This Week in Tech Tweaked. Uh-huh. Y lo dijo el chavo este Ryan, el que tiene PC Perspective. Ah, sí es. Que es el chavo que arma hace pero, reviews. Pero hay gotas para quitar eso. Sí. Hace reviews. No es contagioso, no te preocupes. De tarjetas de video. Ya me pican los ojos, fíjate, solo de oír. De conjuntivitis. De gente que arma computadoras para gaming y toda la onda. O sea, este chavo está bien conectado con todo y va a todos los eventos, a AC3 y todo. O sea, una muy buena fuente. Pero por los tragos. Y... A Citripio dijiste que va. ¿Ah? A Citripio. No, a E3. Ah. Sí. Entonces, los rumores es que el procesador es un procesador hecho por AMD. Ya está rojo ahí. Ya le recordamos de Spider-Man. Sí, no, fue Julio. No, no, no, por favor, no nos incluyas a todos. Ya no me acuerdo ni cuál eres. Después de la gritada, no sé qué, no sé cuánto. ¡Quit! Ese es el equivalente a cerrar la puerta, a colgar así el teléfono. ¡Pah! Es como dice Seinfeld, ¿verdad? Que ahora que tenemos celulares, ya pues nadie puede colgar el teléfono así enojado. ¡Ah! Porque ahora tiene que... ¡Puta, apretar el botón! ¡Ay, Dios mío! Y lo peor que es que ahora, cuando ya lo vas a apretar, ¡ah, lo voy a apretar con ganas! Ya se colgó. Ya se... Y rayas la pantalla. Sí. Con la uña. Bueno, pues bueno. Uh-huh. Procesadores AMD, 8 cores. Porque ya tiene 4. Sí, pero ya he pasado en 386. ¿Cómo se llama? La 86. La Intel. Pues, o sea, basado en la arquitectura de Intel, lo cual es un gran paso del Cell Processor, que es el que tienen ahorita, que es un procesador RISC, a un procesador CISC, que es el que van a... Meaning que ahora los juegos de PC, el tiempo o lo que se tardaban en desarrollar para la consola y lo que se tardaban en desarrollar para PC, ahora ya no va a ser tan yuca porque estás el mismo chipset. Estás haciendo para el mismo chipset, para las mismas instrucciones. Prácticamente cerrarías acercarías ese gap. Acercarías ese gap. Sí, entonces, no. Ya no vas a tener que estar desarrollando para diferentes plataformas, o sino sea, que ya con uno tenés consola. Le estás haciendo el favor a los desarrolladores que trabajen menos. Exactamente. Que esa fue una de las críticas del PS3, que... ¿Cuándo salió? Cuando salió, o sea, el procesador cuando salió era una palomada increíble. O sea, por eso han conectado... no sé cuántos cientos de procesadores en una supercomputadora para mismo. Yeah. Lo ocupaban para el folding at home y mierdas así. Yeah. Pero era difícil desarrollarlo. Era difícil desarrollarlo. Pero ahora la cosa es que este procesador, así como viene... Pero espérate. Ahorita con eso será también que, según dicen los gamers, cuando armabas una... O sea, en una computadora realmente de gamer, las gráficas eran mucho mejores que la de un PS3. Sí. Tal vez ahora se le... No. Te voy a explicar por qué. Las tarjetas... Ese es el procesador. Uh-huh. Ese es lo que maneja, son cosas como de procesamiento. Para bajarte virus. Pero no de lo que estás viendo en la pantalla, pero ese de la graphics, ¿me entiendes? Tiene un chip dedicado a gráficas, lo que me quieres decir. Tiene un chip dedicado a gráficas, aparte que va a ser basado en la línea... es el equivalente a un Radeon de la serie 7000. Ajá. Uh-huh. Que son básicamente los de esta generación, los que están ahorita saliendo, ¿verdad? Uh-huh. De este año, supuestamente. Así como los geekos de esta generación. Sí. Claro. Mira, qué definiditos lo vemos. ¿Sí? De generación, decimos. También. Pero no es... lo pierden. Ese es otro show. Geekos After Dark. Esa es otra onda. Pero no es el high-end. Es más tirándole a la versión más barata de ese chip. Ok. Entonces, como quien dice que los graphics van a ser buenos... Mejores que los que están ahorita, pero... Mejores que los que... Pero la PC ya... Mejores que el entry level de las PC. Sí, o sea, pero la PC siempre PC, va a tener mejor. Ahorita va a haber mejores gráficas que lo que va a salir en este volado. Ajá, además, es solo un procesador, no va a ser como las high-end boards tienen dos. Y las puedes poner en crossfire. O sea, que puedes poner cuatro GPUs conectados para hacerte el Crysis y todos esos otros juegos palomísimas que se vean nítidos. Todavía eso no lo vas a poder hacer en la Play esta nueva. Entonces, básicamente, lo que están diciendo un montón de gente es que, bueno, es como que si hubieras comprado una PC... Una gaming PC. Una gaming PC. Como que te vayas a Alienware y digas, dame este modelo con estos specs. Mira, no, ay, ¿qué me le puede bajar para que me llegue a tanto? La ventaja va a ser básicamente la misma de las consolas, que compras el juego y sabes que te va a jugar. Que es, te va que a eso, es que eso es lo que a mí no me gusta de los correos en PC. Pero obviamente alguien, digamos, que yo me atrevería a decir que hay muchas personas que tienen su PS3 y no tienen una... high-end gaming PC para compararlo. Pues sí. Entonces me imagino que sale el PS4 y comparás y vas, puta, qué vergüenza, las gráficas mejores que el PS3. Sí. Y ya, ahí esa es la comparación que vas a hacer. Esa es la comparación que vas a hacer. Sí, posiblemente. Mira, es que, bueno, además que ahora le han puesto un montón de otras funciones. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Vas yo jugar, tengo varias. ¿Vas a jugar Angry Birds? Yo creo que eso es solo en el Ouya. En el Ouya. Ey, por cierto, se nos pasó la noticia. Le bajaron el precio al Vita, ¿no? ¿Al Vita? ¿Al Vita? No sé. Sería bueno porque... Yo estaba oyendo que le habían bajado el precio. No, lo que movido. Sí sé que le bajaron el precio es a las MacBooks de Retina Display. Bueno, le bajaron $200 el precio. ¡200! Y sacaron una versión nueva al mismo precio con más memoria. Pues, espérate, regresando al Play 4. Sí. ¿Eso no le han bajado el precio? No, supuestamente va a ser compatible para atrás. No, mira, dicen que eso va a ser imposible por el hecho de que los procesadores son completamente distintos. Okay. Si no, como, y no se como puede ha sido en los anteriores, la primera generación te los hacían con compatibilidad retro. Y ya cuando sacaban, este es el nuevo PS3 con más, tal vez no el Slim, sino que aquel traía disco de 120, este trae de 250. Pero ya no es backward compatible. Viene con el bundle del no sé qué, ya no es backward compatible. Y ahí no sé si es que estaban emulándolo o si a huevo tenían otros procesadores ahí, que sería un gran desperdicio poner un Cell Processor y también el nuevo. No, que fíjate que no siento que se me lea, mírate el huevo que tiene Microsoft por tener que estar haciendo compatible hasta con MS-DOS, su mierda. Sí, pero yo creo que sí. Y se vale verga, rájate. Y fíjate que hay una gran cantidad de... Mira, pero esto otra vez y les vale verga. Una gran cantidad de gente que le encanta jugar juegos viejos. Ahora, te soy sincero, igual que tu primo. ¿qué terminó haciendo él? Tiene todas las consolas. Sí. Y yo creo que eso va a pasar. O sea, de veras que eres, te amas tu colección retro de juegos, no sé qué, puta, mantener la consola ahí conectada, pues a un tele aparte, pues. O eventualmente las PCs catch up y ya tenés un emulador bueno para. De ahí para Dreamcast, creo. Y ahí para. Mira, pero para el Cell Processor. Y el, ahí para y el PS2. ¿Y el formato óptico? ¿Se supone que hacer Blu-ray? O, mira, bueno, Blu-ray es lo que ya es. Blu-ray es lo que. Para mí, que. Hay bastante. O matan el disco. Y se van de un solo streaming, que no sé si todavía ya se atreverán a hacerlo. No, el mercado gringo no está listo. Pero no ha salido nada nuevo más allá de lo que está cabrón, espero que no lo hagan ellos, que es lo que está haciendo los de Microsoft, es que todos los juegos... Always on. Connect. Always on. Tenés que estar siempre conectado porque va a verificar que tu licencia sea válida siempre. Yo creo que... Y si no tenés internet, ¿quién quita que de repente te diga, mira, no puedes jugar tu juego ahorita? No hay conexión a internet, no puedo verificar que sea legítimo. Mira, se están acercando bastante a eso. No es que yo esté de acuerdo con eso, pero se están acercando bastante. No, yo te digo, a mí me cae, súper mal. Pero el único juego que yo juego es World of Warcraft. Uh-huh. Y ese a huevo, si no hay conexión a internet, no puedo jugar. Sí. Entonces, casi que me acostumbré a que tiene que estar el internet funcionando. Y ¿por qué? Porque es multiplayer. Porque pues, es un mundo donde está todo. Es un No, pero espero que le mejoren. Sí, disculpa, yo lo estaba pensando God of War. Por algún motivo es lo que me vino a la mente. Yo espero que le mejoren el streaming de media. Porque ponerle. De alta, ¿no? No, el de media. El de media. Porque, va, ponele, yo en el mismo televisor tengo... ¿El retroceso? Sí. En el mismo televisor tengo el Play 3. Sentía que la gatita salía corriendo. Ya sentía que se venía para se estaba escondiendo, ¿eh? Cuando ya... sale. Pues sí. En el mismo televisor tengo el Play 3 y tengo el Boxy Box. Ya. Yeah. Y es quisieras para, tener, o sea, solo el Boxy. Si el Play 3 me hiciera, bah, que toque... Un streaming bueno. Toque MKB, puta, eso es todo lo que necesitan. Ey, y ya. MP4s, por favor. MP4 sí toca. Ah, toca. Ajá, lo que no toca es MKB y de mi, por lo menos de mi colección H-264. El 90% es MKB. Ajá. Uh-huh. Sí. Ok. Bueno. Todo es legal, sí. Sí, claro. Sí, no, yo los hago. Vos programas así, 0001, oh my god, de episodio 1. Le hubieras puesto un 2 y era un porn. All right. Es un binario, para poner un 2. Sí, no, un canario. Y silba, de noche. Pero sí, ojalá que no le cambien, que siempre intentan y al final terminan no haciéndolo, y ojalá que no lo hagan, que no le cambien forma al control. ¿No? Porque para mí el control del Play... Yo, a esta altura creo que ya... No. Ya estaban el rumor, pero es un super rumor, es que va a tener alguna cosa similar al Vita, que es touch sensitive también. Ah, eso, que esa cosa es el chivo. Uh-huh. ¿Verdad? Pero sí poner esos controles, aquellos que te acuerdas que después hasta los demandaron, que eran como un boomerang. Sí. Así el control es perfecto. Mira, ahí dejen, no que no quieran hacer una mini tableta como el Wii U. El Wii U ha sido bien mal, o sea, según tengo entendido, no se está vendiendo y la mara como que no le ha gustado. No fregues. Yeah. Como que los reviews no han sido buenos. ¿Se ha vendido bastante? Se ha vendido bastante. Ha vendido bastante, pero no sé los reviews. No, yo había oído eso, que las ventas han sido menos de las que esperaba. Sí. No quieren decir malas, pero no era lo que había. Pero no era, no es como Wii. O sea, el Wii fue una locura, no había. Es que eso es lo que te iba a decir. Yo me acuerdo que pasaron meses. Y todavía en Amazon duraban minutos. Sí. Y aquí lo están vendiendo el Wii U y el Radio Shack. Y la cosa que están diciendo por ahí es que si vos tenés una Play 3 o tenés un Xbox 360 y te compras un Wii U, ¿cuál es la gran ventaja del Wii U? Es que ahora vas a poder jugar los mismos juegos que ya tenés en el Xbox 360 y en el Play 3. O sea, básicamente lo único que hicieron es ponérsele a la par. Y no hay juegos chivos todavía para ocupar la pantalla con todas las cosas. O sea, en realidad no. Y el hecho que solo te viene una pantalla y... Y creo que solo una puedes tener. No, puedes tener varias. Puedes tener varias. Uh-huh. Bueno, pero... La cosa es poder pagar varias. Sí, no sé qué. Y la cosa caras. Es que el juego te apoye varias. Que eso también... Vaya, hablando de cosas que se venden en minutos. Yes, sir. Comic-Con, San Diego Comic-Con. Ajá. Salió a la venta los tickets. Y se acabaron. Se acabaron en hora y media. Damn. Fíjate que fue bastante. Hora y media es un montón. Sí. Pero porque la mara no podía entrar. No, otra vez. Para entrar, hijo de puta. Votaron el sitio. Ahí está, va, chido. Porque sí, votaron el sitio. Damn. All right, señoras y señores, ahora viene lo que ustedes han estado esperando. Así es, esto es el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El único que no estaba esperando. El Box Office sigue. Es que lo lee. El Box Office. Box office tiempo. El Box Office sigue, sigue mierda de ahí. No, ya hay una película que tal vez no me interese ver. Ya, a ver, va. La número 5, no es esa. La número 5... Warm Bodies, los cuerpos, cuerpos calientes. Pero espérate, ¿fue primera semana o segunda? Tercera semana. ¿Cuánto pisto? Hizo 8 millones. ¿Para un total de? 50. Hijo de su madre. Y no dice cuánto costó. Para hacer, para el tema, 50. Mira, y mínimo que este era... Ah, le vamos a hacer la competencia a Twilight. Yo creo que sí. Mira, esa, un maquillaje así verdoso al tipo, yo creo que no les costó mucho. Entonces no creo que haya costado más de como 20, 30 millones. Pero este no es basado en ningún libro ni nada. Este fue puro invento. Sí, no, no. Creo que sí hay libro por medio. Okay. Pero no, no quiere decir que sea bueno. Sí. El puede, libro puede, también fue copia del... Puede que sea más fleto. Sí, el número 4, Escape del planeta Tierra. Es una película animada, animada CGI, pero estudio así como medio pajarito. Ajá. Como el estudio de esa Tadeo Jones. ¿What? Ahorita están dando una que se llama Tadeo. Tadeo Jones. No, se llama Tadeo. Ajá. Pero así cuando leía en el diario el de la descripción, así que se trata de este arqueólogo Tadeo Jones. Puta, oh. Se le hubieran cambiado apellido. Sí. Se llama Washington John. La número 3, Safe Haven o Refugio Seguro, que no sé de qué putas trata. Aquí está, espérate, es Blue Yonder Films, la de los aliens. Es Blue Yonder Films. Estudio bien, Parrix. Nada que ver, ajá. Y Safe Haven no dice de qué trata. Mira, ahí está. Te digo. Jacob Oaks diciendo que el libro es pésimo. De Warm Bodies, pero que la movie dicen que no está mal. No, no vaya a salir como un cop-out ahí, de un comentario. Safe Haven es un drama misterioso romántico. Así que that's all you need to know. Sucks. Oh, okay. Esa hizo 30 millones. Stay away, stay away. La número 2, Identity Thief, o ladrona de identidad. Sí, una que gordita es, que supuestamente es medio comedia criminal. Algo así. Uh-huh. Criminal. Criminal, o sea, le echan crema. Uh-huh. Y esa hizo 23 millones, ya lleva 70, costó 35, o sea que le fue bien. Y la número uno, que esta tal vez les interese ver, es A Good Day to Die Hard. ¡Ey! En el 2013 no he visto ninguna de Die Hard. Una buena para morir duro. ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hizo? Te hizo 24 millones en su debut. Yo cuando muera quiero morir duro también. Así con el ataúd, como un bollito, así. En la tapa. Una lata de Pringles ahí donde... Encima. Y ahí ponen todos los arreglos florales. Las flores ahí, ¿verdad? Nada que... Nada que el que te va a maquillar te la va a volar y se la va a llevar porque es culero, güey. Estoy muerto, ¿no? No. Mira, finalmente vi Skyfall. Ah, este fin. Ah, qué buena. Me gustó. No, espérate, sigamos hablando. Un día para venir duro. Sí, hizo poquito. O sea, a pesar de ser la primera, hizo poquito, pues. Mira, pero comparado a lo que costó, el presupuesto es de 92 millones. Tendría que haber hecho un poquito más. La semana estuvo mala. Más que Bruno Willis. Hay que ver. Pero a mí sí me llama la atención. Y esa sí la quiero ir a ver al cine. Mira, para febrero. Bueno, hizo bastante. No, y el comentario de Skyfall es que después de... Vaya, la terminé de ver y sin dar spoilers. Yo creo que la Mara ya la dio. Yo creo que sí, pero no vaya a ser. Que haya otro Julius por ahí. pero fíjate que al compararla la sentí que la hicieron tan down to earth, tan realista. Que no era James Bond. Ah, que le perdió un montón de James Bond. Es bien diferente a cualquiera de James Bond. Es tanto que al final lo que se me ocurrió... Hey, Jason ponían Bourne. A Bruce Willis y es un Die Hard casi. Para mí era un Jason Bourne. Para mí era un Jason Bourne. Si te fijas la de Jason Bourne, todas las películas se tratan cuando él ya no está para la bla bla bla que él trabajaba. Este es como va, ahorita todavía estás aquí con nosotros. Pero estás trabajando fuera pero de esto, la esto no es nuevo, vos, porque ya desde Casino Royale ya era básicamente este mismo feeling. No, pero fíjate que yo, como por lo menos en lo que comparto de tu comentario, Es que por lo menos en las primeras dos sí veías que tenía una misión y todo. Misión, valores. Había un malo, había una amenaza. Un Kaizen había hecho ahí. Tal vez misión, no era... misión, valores. Sí, sí, sí. No tenía que... Cinco esos. No quería... los cinco porque es conquistar al mundo. Pero sí, era un malo que quería hacer algo. No, el malo sí estaba. Malo. No, y, pues, y tenía sí, un pero... plan, un satélite por lo menos, un volcán o algo así. Algo, no, no, algo, algo. Este no, este era... Tenía una isla. Para... No, este lo que quería era matar a la... Y el cholera la isla. Y, sí, al, y al final... o sea, ni siquiera pueden... No, pero la película está buena. No, la película está buena, pero no es de mis está en mi top 5. En términos de historia, Bond. Yo le pierdo el respeto desde que parte del plan del villano es ser capturado. Ya. Yeah. Porque eso... No. Demasiado. O sea, ¿por qué se deja capturar solo para supuestamente acercarse a la jefa para irla a matar si podía haber sido directamente a matar? O sea, mira, está en un lugar yo público. Yo le perdí respeto al villano desde que le comenzó a sobrar la rodilla a James Bond. Ah, bueno. Ahí es donde ya... No, ya... Ah, qué mal gusto. Mira, incluso a mí estas últimas tres de James Bond me han gustado más que cualquiera de las demás. Ajá. Pero esta tercera no es la que más me ha gustado. Okay. Ajá. Para mí sigue siendo la mejor Casino Royale. Sí. Yeah. All right, bueno, estamos con las movies, señoras y señores. Pasamos al siguiente cómics leídos esta semana. Adelante, Julius. Fíjate que me voy a, no retractar, pero para que vean que no soy tan mala gente. La semana pasada mencioné que me habían gustado mucho los cómics que están publicando en Vértigo, el spin-off de Fábulas, Fairest. Y mencioné que los de Fábulas habían estado bastante malos los últimos 6-7 cómics. Ajá. Sin embargo, ya leí el 125, que es el más reciente, y ya se encaminaron bien. Ya otra vez están hablando de la comunidad en Nueva York. Que les ha quedado un castillo ahí. Les ha quedado un castillo, correcto, que lo están remodelando el castillo. Ya como personajes principales aparece otra vez Blancanieve, aparece el Big Bad Wolf, el Bigby, aparece el alcalde, y están involucrando a nuevos personajes que son malos y que están infiltrados dentro de la comunidad. ¿Qué más? Aparece de la Bella Durmiente, que ya la rescataron de los cómics de Fairest. Pero ya ves otra vez la historia principal y los personajes que vos conoces y conocías. Y la historia se va viendo más interesante ahora. Así que si gustan saltarse los anteriores 7, bienvenidos. Pero el 125, si han estado leyendo Fábulas, es un buen punto para reiniciarlo. Nice. Okay. Y lo bueno es que el equipo creativo, perdón. No tenés que saber mucho de todos los 100 y los buenos episodios que han pasado antes. O sea, podés jump right in. O mejor, échatelo si nunca lo has leído. Empezá desde el 1. Mira, es que si nunca lo has leído, tenés que empezar desde el 1, no porque no lo vas a entender, sino porque los primeros libros son muy buenos. Es creo que los mejores. Yes. Tenían las mejores ideas. Aunque ya sé todo lo que pasa, pero no importa. Si has estado viendo a lo Kiko, ya sabes todo lo que pasa. Pero igual, no lo hemos dado con tanto detalle. Uh-huh. Y es cuando comenzás a reconocer la recreación de los personajes de Fábulas, de los cuentos. Con los quirks que les han metido. Ajá, cada personalidad que tienen. Y tiene un back. Y cada uno tiene una historia, un backstory, un background bien interesante. Okay. Así que si nunca lo has leído, no. Ándate al principio. Y tal vez no todos, pero más de alguno. Y si has estado leyéndolo por varios años y habías dejado de... Hoy es un buen momento en el 125. Bueno, y los creadores son los mismos. El escritor es Bill Willingham y Mark Buckingham está dibujándolo. Gracias. Cool. All right. Continuamos entonces. Mira, estaba buscando aquí, no lo encuentro, pero no sé si han visto en esta tienda que cada vez que entro tengo que pensarlo bien porque pierdo demasiado tiempo en ThinkGeek. Ajá. Que están vendiendo una base para iPod, para iPhone, que para que ocupes el Siri a distancia y que tiene el ojito de HAL. Pero mira, chivísimo. Y te dan un control remoto con un botoncito. Y la base tiene un micrófono y un altavoz. Entonces, de cualquier lado, o sea, vos puedes. Le aumenta el rango. Entonces dices, solo apache este botón. Ya, te enciende el Siri. Y la lucita de Hal hasta se enciende. Mira, chivísimo, pero chivísimo. Es que si son fanáticos, porque ahí vi que en una pantalla por ahí Julio tenía algo de UCIA 2001. Se los recomiendo que por lo menos vean los videos. O sea, llama la atención, está bien chido. Cool, cool. Hey, Ticoman, nos has preparado un 10 en 10. Un 10 en 10. A ver, ¿cuál es el primero? El 10 en 10. Este es de últimos de su raza o especie. Ajá. The Last of His Kind. The Last Mohican, podemos empezar. Al que faltaba. Porque así tanto cómics, no sé qué tanto es. Bueno, sí, el número uno es Riddick. Ah, huevos. El último furiano. ¡Ey! ¡Viene la tercera! Al fin, pero no va a seguir a donde se quedó. No va a seguir. Y ¿qué? Si sigue, van a ser como. ¡Ey! Que me costó zafarme de ese imperio, pero ya estoy aquí. Al fin se han dado cuenta que me he venido para acá. Pero sí, listo. Pero si va, o sea, no van a salir con ningún prequel o una. Y en la limusina real, ¿verdad? Que no me molestaría que fuera un prequel porque mataron a la masita. Sí, hombre, eso medio color. No, lo que pasa es que ya pasó mucho tiempo y ya había envejeció mal la masita. No, huevo. Pero mira, es el último de los furianos porque el imperio este destruyó a su planeta. Bueno, a toda la raza, porque había una profecía que decía que un furiano les iba a dar en la nuca. Y le dio en la nuca. Y le dio en la nuca. Ah, ironía de Hollywood. No, esas son basadas en las tragedias griegas. Ah. Y las tragedias griegas tenían otros planetas así. Es que ahí no era furiano, decía un fulano le pasó. Un fulano. Shakovich. El detective marciano. Ay, el bueno, en esta continuidad es el último de su especie, creo. Sí, y la dicha que sale a veces. Es otra continuidad. Es marciana blanca. Y no es pariente, es blanca, no es sobrina. Yo la veo verdecita. Es que se cambian de forma. Pero es lo que sucede que en Marte habían dos. Habían los blancos, que eran los clasistas. Los blancos y la flecha. Y las... ¿ah? No, y las pieles rojas. Explícame cuáles son las flechas. Vas a tirar flechas y pegan en los blancos, pues. Ponele otro Tomás en medio de ese refrigerante. No, pues una porque no entendió. Bueno, pero los otros son los verdes. Y el detective es el último de los verdes. Ajá. Y del blanco habían varios. Sí, sí. Y también justo antes del New 52, él era el último cabal de los verdes. Y había como 70, no sé cuántos marcianos blancos pasando por humanos en la Tierra. Ok. Pero en esta continuidad, él es el único que ha salido. El número 3 sería Lobo. Lobo. Ah, ese no sabía. El último Xarniano. Pero ese fue porque él así lo quiso. O sea, él dijo, quiero ser el último de mi especie y empezó a matar a todos en su momento. Mira, pero él resucita. ¿Cuál era el poder? Es que el cielo no lo quiere. Ni el infierno. Entonces, o sea, no es un poder de él. Lo mandan de vuelta. Supuestamente tiene un healing factor que de un charquito de sangre se regenera. Ah, pero es propio de él, no toda su raza lo tenía. Fíjate que yo creo que es por el mismo hecho de que cuando se murió y hizo destrozo en el cielo y en el infierno, y nadie lo quiso, entonces lo mandaron de vuelta con eso. Con ese poder. Damn. Sí, es que es una parodia de todo esto, de estos héroes ultraviolentos. Pero ese como que nunca lo agarran en serio, O sea, depende siempre. Depende de qué cómic salga. Depende. Pero sale más de payaso que de. Y ponele, no quiero decir que no hace cosas que contribuyan a la historia, pero siempre es payaso. No tanto payaso. No, tanto. Bueno, no es un Deadpool tampoco. Galactus. Galactus. Él es el último de su universo. Sí, en su universo anterior se llamaba Galán. Qué galán. Y cuando colapsó su universo en un Big Crunch, él fue. El Captain Crunch. Salió de su universo y salió y pasó al siguiente, que es el nuestro. Entonces, salió de un huevo cósmico. Y un gran huevo. Así, gran huevo. Se quitó un huevo. Sí, y salió con hambre. Entonces, ahora come planetas. En vez de hartar huevo. Es que lo engordo. Sí, sí. Está fregado, no alcanza. ¿Y por qué es que parece como una gran nube, una sombra? Que... No, es que eso es Hollywood. Que no, que no tenía presupuesto. No cambia de forma, no cambia de forma. Sí, podría, creo. Creo, o sea, que, tiene, no, creo, poderes, creo que en, es que en algún lado salió después de que se logró alcanzar que el como la forma que él prefiere y salieron que él ha tomado diferentes apariencias en el pasado. Es que para desdoblarse tanto para alcanzarse el huevo fue que se tiró el pedo. Como que fuera pastelería. Le dio con premio. Corra, la chica de Tron. Corra, que la alcanzo. Hijo de su madre. Ella era la última de los programitas estos con conciencia que habían surgido que de la nada. Que habían surgido en forma. ¿Y qué había pasado con todos esos? Se los había quebrado el club. El club, sí. Ajá, hijo de puta. Sí, porque eran anomalías. Y es la más última anomalía. Porque hoy es hasta humana, César. Fue pues del... sí, ¿qué onda? ¿Qué? Espérate que venga Tetris. Pero mira, ya te comenzaste a rebuscar un montón ya con la Cora. La no, Cora es que me gusta mezclarlos así. Para... Ajá. Como no, así lo rebuscado. No está tan obvio que estamos. Sí. Uh-huh. Estábamos desesperados. Sí, sí. No, y sabíamos que estoy pensando en el día y no se me ocurre. No, yo estoy pensando ahorita que tenemos que seguir hablando porque de la Cora no hay como mucho que hablar. Que está bien bueno. Maceta. Pero fíjate que se ve bien en la película. Después cuando la fui a chequear a... Por fuera de la película, no. En la vida real no me compré. Salió en Cowboys and Aliens y está bien. Todavía se veía bien. No, ahí no me gustó mucho, fíjate. ¿Mm? Aang. Aang. De Last Airbender. Se llamaba la serie. Sí, es cierto. El último Airbender. Bueno, pero era humano, pues. Ah, no era el último. El último de su clase. No, yo era el último en mi clase por no estudiar. Esa es otra cosa. Ah, ¿cuándo fuiste el último en tu clase? Él quiso dudar a toda la clase. A toda la clase. Todos tenían la misma respuesta menos Julio. Ah, pues todos la cagaron. ¡Joder, mal! Tuve mi época negra. Este era el que llegaba así como 10 minutos antes de la clase y ya leía todo. Miren, pues le queremos decir que todos leeron mal en el examen, pero no podemos tirar curva porque el compañero va a la salsa con 10, vea. Este era el que llegaba al final de la clase, el profesor no había recogido la tarea y salía la mano del... ¡Mire! ¡No, no vale! ¡Oh, maldito! Y no es el último de su. Sí, era el último, sí. Airbender ya solo el quedado. No, Airbender sí, pero. Deja ver, Luke Skywalker. El último Jedi. A él le tocó así reconstruir a todo el. Basado en dos semanas de entrenamiento que no, le dio. No, sí, porque la Leia realmente nunca fue Jedi porque nunca se entrenaron. Nunca fue Jedi. O sea, podría llegar a ser. Había Mara que tenía. La fuerza. La fuerza, pero no habían sido entrenados como Jedi. Así que a él le tocó ir a buscar las enciclopedias Jedi, Wikipedia Jedi. Pero ahí cuando se murió Yoda, vea. Cuando se murió Yoda. Uh-huh. Entonces le tocó ir a Jedipedia. Sí. Y ver. Y ahí lo encontró. ¿De qué lado agarras el sable? A ver. No, de otro lado. ¿Cómo se le da carga a la batería? Hizo primero uno con cuerda de batería. Otro con enchufle. Demonios, vení para acá. No, te voy a seguir. Tienes que decirle a los malos. Vengan. Pero le pegaba atrás así cuando le apagaba. Y se le queda viendo. Doctor Who. Ese está mejor. El último Time Lord. Aunque tiene la hija, pues bueno, que es un clon. Uh-huh. Pero ya la mandaron a chapalear a ese personaje. Sí, hombre, ese personaje quedó ahí en el olvido. Y yo te apuesto que la tiene, por lo menos el Moffat la va a tener ahí con... No, tengo que volver a sacar a esta. Para el ¿Y el, ¿cómo a se llamaba el otro Time Lord? ¿El líder o el...? El Master. ¿Y ese murió? Se murió. Al final. Se murió al final. Ya no me acordaba. Y fíjate, ¿y este Doctor Cuando cambian, cuando cambian. Él... Sí, cuando cambia de doctor. De doctor. Ah, él fue el que mató a su raza. Bueno, él por lo menos los dejó atrapados en una burbuja. Él mismo fue. Él fue. Porque se estaban tan desesperando tanto por su guerra que llevan a destruir todo el universo. Yeah. Así que le tocó darles in the neck. In the neck a todos. In the neck. Igual que el lobo. Sí, in the neck. Sí. Y el minuto dura como 2 minutos. Igual que el lobo, ¿eh? Sí. Igual lo malo. ¿Y cuándo la nueva serie? ¡Ah! ¡Jamás! Bueno, Sasuke Uchiha. Hijo de su madre, ¿quién es? Ah, es el último. Bueno, o sea, tampoco es el último humano, pues, pero es el último de su clan. Por lo menos es el último que tiene el defecto genético ese de los ojos turbios. Puta defecto genético, grande bueno, poder que le da. Eso suena a Naruto. Sí, Naruto. Naruto, sí, sí, sí. Digan por lo menos eso. ¿Era el entrenador? No, él es... Ay, Dios mío. Es que el entrenador tiene el Sharingan, ajá, pero... es porque se le sacó un ojo a alguien que tenía ese poder y se lo puso a él. Le hicieron trasplante, ¿cómo? Un trasplante de ojo. Está el amigo, el que le sacó el ojo. Uh-huh. No vas a dar spoiler. Bueno. Ya ves, mejor hacer preguntas básicas. Ya se le fueron 20 segundos de materiales. Bueno, y ese también fue provocado por uno de su misma... El hermano fue el que se los quebró todo. Porque Itachi mató a toda su familia. Pero entonces ya tuvo que haber muerto también el hermano. Eventualmente se murió. Nunca sabremos qué pasó. Menos mal. Y el último... The Last One. Kamandi, el último niño en la Tierra. Una serie de Project Kirby. Ese se llamaba. Ah, es cierto. Y ese sí era el último humano. Era de DC Comics, era el último humano. Y habían, pero habían mutantes. No, habían... Es que las especies de animal ya se habían hecho. Habían como evolucionado. Se habían hecho, pero además humanoides. Ajá. Entonces había hombre rata, había hombre. Yo me acuerdo cuando Kamandi salió. No. Lo leí un poquito cuando salió el. Después de 52, ¿te acordás que sacaron aquellos como cómics en miércoles, que eran unos grandes panfletos? Cómics de mierda, ¿cómo? sí, que eran un gran sábano. Que eran de una página, por cierto. Eran como una página periódico gringo, así, era un gran sábano. Y pusieron una historia de Kamandi. También salió en Final Crisis, que por un portal en el tiempo se ve con Antro. ¿Y esto fue en los 80 o en los 90s o qué? ¿Perdón? Fue en los 80s esto. Ish, no sé, tiene años esa cosa. Sí, 70s o... Está vivo todavía. Yo creería que es finales de 70, algún momento en los 80. Ay, ahora ahí. ¿Y el décimo? No, ya estuvo. ¿Y encontraste los 10? Sí. ¿Y Superman? No es... Técnicamente no, porque... está super chica, están los Kandor, de Kandor, que tiene bastante mala. Los villanos de la porque está Vegeta, Broly, de repente salen miles de el otro que había pensado basado en Last Airbender y todo eso, que aunque eran humanos, pero el último en su clase, de Last Starfighter, no me acuerdo cómo se llamaba, pero cuando mataron a todos los Starfighters y solo quedó ese, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama el tipo ese? A ver. Pero bueno. Against the floor, de no sé qué armada. Uh-huh. No, también pensé... En la de Doctor Who también, que sale... Ahí sale también el último humano, ¿te acuerdas? Aquella vieja que ya solo era un lienzo. Un pedazo de piel. Uh-huh. Bueno, señoras y señores... Pues, ¡no me sigamos! Antes de que caiga otro meteorito, porque se nos va a acabar el tiempo. También. Y gente que cabal decían de que... ¡Es Superman, ya cayó! De que ese meteoro, hijo de puta... Mírate, ¿veías el rastro del meteoro, así como que hay en la atmósfera. Salías a la ventana a ver, puta, mira qué paloma esa mierda, que no sé qué. Y ahí caía el putazo del Sonic Boom y te jodía la ventana. Era engañoso, era maldito. ¿Sabes qué? Le estaba contando a mí, estaba comentando con mi esposa y le decía, mira, es que solo meteorito. La última vez que cayó uno así fue ahí en Tunguska, le digo, en Siberia. Tunguska, dijo. Y como a los dos días me dice, mira, eso es Tunguska. ¿Verdad que algo salió de eso en X-Files? De esa era la referencia que tener más popular en esta altura era X-Files, pero sí es un hecho verídico y que cayó un ovni en esa. Bueno, no, obviamente cayó algo porque los árboles en la región y puta y todos los bosques, sí, cabal, el impacto. Pero nadie, no vivía nadie ahí, o sea, nadie pudo decir, hey, sí, puta, ya lo vi, hay webcams y dashcams y todo lo otro. Pero mira, me sorprendió la cantidad de videos que salieron del meteorito. Porque ¿no viste lo que dijeron en Facebook? ¿No viste la cantidad de videos? No, yo demostrando que los rusos les valía verga. No, Porque estaba manejando, imagínate, vas manejando, y ves, esta mierda que ilumina más que el sol, y el tipo seguía manejando y... En Rusia, my friend. Le podía valer perriata que estaba... No, a mí me sorprendió la explicación que toda la mano anda con cámaras en el parabrisas porque los policías les ponen multa por faltas de tránsito falsas. No, y también hay mucho... ¿cómo se llama? Ladronismo. Estafa por seguros. O sea, que mara que para así súbitamente para que vos le pegues atrás y ¡ah, usted me pegó! ¿Onda así? Lo que sí es que escuché por ahí al ¿cómo se llama este? Este hay un astrónomo, astrólogo, un negrito que se ha hecho súper famoso. Neil deGrasse Tyson. Ajá, ese. Lo entrevistaron en CNN y le preguntaron... ¿Qué ha pasado? Se acaba el mundo. No, los mayas, dijo. Que si esto puede pasar más, que si va a haber no sé qué. Que pasa todos los días, dijo. No, dice que no, fíjate que no, que en realidad esto... y que se tiene que esto algo que ver con el otro meteorito que va a pasar cerca. Parece que ya pasó. Entonces, eran dos trayectorias distintas. Pues. Sí, entonces dice que no, que nada que ver, no tienen nada que ver uno con el otro. Y que meteoritos caen, pues, o sea, eso siempre va a haber. La cosa aquí es que cayó sobre un lugar poblado. Uh-huh. Pero hey, la Tierra es tan enorme y tenemos tanta agua que lo más probable es que esta cuando... Si llegan a entrar otros así similares, están cayendo, pero... Por el agua. Caen por el agua y nadie se da cuenta, pues. Nadie vive cerca, nadie los escucha. Mira, pero por algún lado leí de que no... De que no han encontrado fragmentos. Dicen que no. Fíjate que yo estaba... Aunque un bicho dicen que ya lo estaba vendiendo en eBay, pero... No, pues sí. Es que aquí en Casaltepeque cayó uno. Que rebotó en la atmósfera. O sea, hizo el Sonic Boom, se quemó y todo, pero los pedazos... O sea, aquí, no quedó ningún hoyo. ¿En dónde? Sí. Hubo uno que sí. Sí, lo que pasa es que se desintegró y cayeron fragmentos. Ah, yeah. Y esos fragmentos, estamos hablando de piedristillas, canicas, y algunas tan calientes o suficientemente grandes con la fuerza que abrieron hoyos en la nieve. Entonces hay una parte, un lago congelado, que hay un hoyo como de... Se ve como unos 5 metros de diámetro. Pero no ha sido un gran hoyo. No, cráteres no hay. Ah, sí. No, pero yo creo que hay que ir a ver si no hay granjeros por ahí cerca. O el gobierno y recogieron a un niño, que es el que realmente cayó. Aquí está supuestamente lo que... Ah, está. El hoyo de que cayó en el lago congelado. The aftermath. The aftermath. Recuerdo. Pero 2003. Lo divertido que cae en el periódico... Y cayó supuestamente del tamaño de una quarter. Publican esa foto, pero en close-up. Entonces... En la página del periódico parece que es del tamaño del lago de Ilopán. Y a lo par ves la persona. Así, ¿verdad? Sin la persona. No, sin es como... Sin la persona para dar... Le hacen Photoshop para que se vea así. Sí, es complicado. Bueno, all right. Pero ahí, la cosa es que si usted oye de repente un sonido, ¡pum!, corra. Sí, mejor aléjese de la ventana. ¡Run for your lives! ¡Run for your lives! All right. La Amazon. Ahora, señoras y señores, lo que ustedes han estado... ¿No viste un montaje que hicieron cuando cabal en uno de los del meteorito y que le han puesto un Goku como que está tirando un Kamehameha? No. Bien, pero... Ah, sí. Hola, lo que ustedes han estado esperando, esto es... Cabal, ahora me encanta tirar el pan. Adelante, Ticumán, que tiene ganas de ir al baño. Háblenos acerca de... Así que voy a hablar rapidísimo. Anime. Mira, vamos... Bueno, voy a hablar de animes que he visto recientemente, que no han sido muchos, pero vamos a hacer ahí el intento. El más reciente que vi fue el número 10 de Hellsing Ultimate, que es el OVA, que sigue mucho más de cerca que la serie de manga original. Que sigue los eventos del manga, así como salieron ahí. O sea, es la versión animada del manga, básicamente. Porque la serie original de televisión de Hellsing llegó como a la mitad y de ahí alcanzó al manga. Entonces se dio ese fenómeno de que, ni modo, tuvieron que inventarse su historia y su desenlace para el anime y realmente no era así, no estaba a la altura de la calidad. Entonces, en este sí, ya el manga ya terminó y solo estaba esperando que terminara esta serie. Cada episodio es como de una hora, igual este. Y realmente, pues, para lo mucho que se estaba esperando, que era lo último, pues, ya el final de la serie y todo eso, no pasa como mucho. Ese es el único problema que tiene, porque... Básicamente en este episodio último te explican todas las motivaciones de los malos y ponele que está el malo de la serie, que es el The Major, que es un chavo que viene de la época nazi. Dice, sí, que yo estoy en esta pelea, que una onda que armó un ejército de vampiros, recluta hombres lobos, recluta a Simara con poder de otros lados. y se mete en guerra con la organización Helsing contra el Vaticano y todo, invaden Londres, hace una gran matazón. Y todo eso era porque querían matar al protagonista de la serie, que es Alucard, que es Drácula al revés, uh-huh. Que es un vampiro mega poderoso. Entonces él dice, no, si es que yo lo hice porque quiero matar a este, porque la vida vale la pena si tenés un enemigo digno para el cual derrotar. Entonces ese lo juzgó como el enemigo más digno para él. Entonces, pero, o sea, esto que les conté como en 2 minutos, ese lo echa como en la mitad del episodio. Entonces, un gran discurso. Bah, después de eso, hay otro de Helsing que también que traiciona a la organización, que también se echó su discurso de por qué los traicionó, que no, que pot. Entonces, las últimas peleas no son ni peleas. O sea, son... Hay una chiva que es la... Una chava que Alucard hizo vampiro, que se llama Ceres Victoria, que se pelea contra un hombre lobo. Que es esta... buena pelea. Buena animación y todo lo demás. Pero de ahí, cuando matan al Major, realmente un par de balazos que le pegan y estuvo, pues. ¿Qué más? Y de ahí solo matan a ese tipo y después, bueno, vamos a escapar la destrucción de un Zeppelin, que es donde estaban desarrollándose todas esas peleas. Y hay una parte en la que tratan de matar a... Bueno, esto lo que querían hacer era... Todo este ejército y todo contra Alucard, lo que querían era llevarlo a su último límite de poder. O que soltara todo su poder, que es... Es bien similar a los homúnculos de Fullmetal Alchemist, uh-huh. En donde cada vida que había absorbido Alucard, uh-huh. Era como una vida extra que él tenía. Entonces si lo matabas, okay, bach, le quitabas una vida, pero él tenía vergos más, decenas de miles más, uh-huh. De mara que le había chupado la sangre. Uh-huh. Se las había chupado. Entonces en una de esas él dice, bueno, voy a tengo hambre, estoy bajo de poder, voy a agarrar la sangre de toda esta mara que ha matado todo Londres. O sea, eran como 3 millones de personas que se habían muerto en ese ataque. Entonces, empieza a absorber la sangre, así. ¿Cómo? Y así, con una pajilla. Ah, un popote, ¿quieres decir? Entonces, entre esa sangre, absorbe la de un chamaco que había salido de antes que se llamaba Schrödinger. Que era un niño gato. Que no sabía si estaba vivo o muerto. Y no le exactamente. O sea, no te explican de dónde puta saca el poder. Pero un tipo que era como un gato Schrödinger que tenía una existencia que podía estar vivo o muerto, no sabía. Pero él mismo se observaba él solo. O sea, que él sabía que estaba vivo, por eso estaba vivo. Pero la sangre tenía esa propiedad. Ya, no sé, una gran paja. La cosa pero es que ese es precisamente el punto. Él no se podía ver. Porque si él se miraba, entonces él afectaba el resultado. Entonces, whatever. Sí, bueno. Pero la cosa es que cuando absorbe la sangre de este tipo, le absorbe la habilidad. Ya me dolió la cabeza. Le absorbe la habilidad. Y entonces Alucard se queda así como que... También, vea, estoy vivo, estoy muerto. Y se empieza a disolver. Así dice, ¡ah, lo matamos! ¡Qué paja! Sí, hombre. Entonces, después de eso, pues, eso es como la mitad del episodio. Pero obviamente Alucard no estaba muerto. Eventualmente. Estaba parrando en el béisbol. Eventualmente. Y era más paloma porque regresa. Ahora está muerto. Y iba al mismo tiempo. Fíjate que sí, logra absorber ese poder. Pero mejor véanlo, vean ese cómo se desarrolla, porque sí, es algo interesante. Pero sí, eso, la última mitad, la última media hora es what the fuck así como que, bueno, ¿qué pasó con la organización Helsing? ¿Qué pasó con los protagonistas? ¿Qué, dónde están ahora? ¿Qué no sé qué? ¿Y qué el final? ¿Y qué bla? Y así. Solo como catching up hacia toda la mar y qué es lo que había pasado. Entonces... Este como último episodio, como cierre la serie, está bien, pero si lo ven como un episodio en sí, son mucho mejores los del principio, todo el vergaseo en Londres, es un what the fuck tras otro, hasta que, bueno, más o menos. Right. Así que ahí está para Helsing. Right. Yeah. De ahí tenemos a... quería actualizarles sobre Kuroko no Basuke. No, este ya habíamos hablado de eso antes, una serie de básquetbol. Ah, sí, sí. El básquetbol de Kuroko. Esta ya terminó. ¡Wow! El anime, el manga sigue. ya por el capítulo 200. Okay. Pero el anime lo cierran, de seguro va a tener continuación porque lo cierran en una parte bien, bien rara para un anime, fíjate. Uh-huh. Porque básicamente en el anime la primera historia grande que tienen es que entran a un torneo entre escuelas de verano. Uh-huh. ¿De ver qué? O sea, el torneo no es de verano, sino que es de uh-huh. básquet, pero toma lugar, o sea, en verano. O sea, no ocupan shorts bien chiquitos. Así cachetera los shorts, todos pegados. Y la mano, ¡oh! Ahí está el ano. Ganaste. Dos puntos. Dos puntos. Bueno, entonces, sí, ahí vamos a hacer. Ahí hay que meterla. Hagamos ese deporte. Entonces, entra en ese torneo. Y parte de la historia era de que se estaban enfrentando a jugadores palomísimas, uh-huh. que eran de la generación de Milagros, le llamaban, porque eran cinco jugadores que... Milagrosos. Entre ellos, o sea, ellos habían sido parte del equipo, bueno, eran el equipo de una escuela, de escuela media, uh-huh. que eran imbatibles y eran todos genios y palomísimas todos. Okay. Entonces ahora que ya pasan a diferentes escuelas, porque están en high school, ahora ya se están enfrentando entre ellos, pues, que no había pasado antes. Mm. Entonces, viene este equipo donde se une Kuroko, que era parte de esa generación, y logran derrotar a un par de estos milagrosos. Pero llega un punto en este torneo que llegan con el tercero y el tercero los hace mierda. Ajá. O sea, pierden, definitivamente. Entonces, salen del torneo y ni modo, ay, quedan todos deprimidos y no sé qué. Bueno, ok, va. Ni modo, entrenemos, que viene el torneo de invierno y ahí sí nos podemos volver a meter y ahí sí lo vamos a ganar. Y ahí nos volvemos a enfrentar a estos cabrones. Entonces, o sea, están entrenando, ¿sí? Entonces, ponerle que el anime lo cierran en ese punto. Ah. O sea, pierden, lo cierran en ese punto, que lo que pasa es que ves el entrenamiento y toda la onda, y después, dentro de la historia... van a ver los últimos partidos de ese torneo en los cuales ya ellos ya no están y están fuera del torneo, pero ven a dos de estos milagros enfrentándose entre ellos. Ajá. O sea, a dos distintos, pues. Y se echan ese partido y ven, puta, qué paloma. Porque el mismo tipo que los derrotó al otro. O sea, dice, ah, este es más paloma que... Uh-huh. Y ven ese partido, puta, sí, de veras es paloma, que no sé qué. Entonces ya... Y la historia en el manga sigue... Y ellos van al torneo de invierno y se vuelven a enfrentar a este tipo. Y bueno, hoy sí lo derrotan. Mm-hmm. Sorry, spoiler. Pero pues, para cerrar el anime así en ese punto todo raro, pues... Va a continuar. Sí, va a continuar, espero. Están dándole espacio para hacer catch, para no tener que meter mucho filler, quizás. Ojalá. Ya bien avanzado, llevan como 200 episodios, creo que. No le alcanzan tan fácil. Así que ahí quedó, bueno, véanlo si quieren. De ahí, ¿qué más? Ah, este es un anime nuevo que estoy viendo, que se llama Senran Kagura. Ah, es de uno que caga, ¿no? No. Y corriendo mientras corre. Cagadura. Cagadura mientras corre. Kagura. Mira, este es de unas chicas ninja. Uh-huh. Que... Realmente esta es una serie de esas que alienta huevo, man. Porque estas tratan de unas chicas que van a una escuela de ninjas. O sea, que son niñas ninjas. Son niñas ninjas. Y es una escuela normal, común y corriente, pero de repente hay una entrada secreta y esta es la Academia Ninjas que está a la par de la... ¿Y todas van ahí o solo es un grupo selecto? Un grupo selecto. Okay. Ahí como que el proceso de selección es por medidas, porque todas son así, voluptuosa, así con todo. Tienen, es Academia Ninja, pero ponerle que tienen la secuencia de transformación, o sea, están con sus trajes de estudiante y de repente, hay un peligro aquí, tenemos que hacernos ninjas. Entonces está la escena de transformación en donde bien. Quedan en bikini... Y o sea, eso no me recuerda a la Sailor Moon. Los trajes no son tan no, el que hay un proceso de transformación. Ah, sí, cambiar. Eso sí. Y solo con decirte que el traje de ninja de una de las chicas es prácticamente el mismo uniforme de colegiala, pero desabotonado completamente, con hiper minifalda, y la técnica de ella es kicking high. Entonces, nice. Ya solo con eso ya te digo qué onda. ¿Gráficas? Buenos, dibujos buenos. ya que hablaste de gráficas, yo no sabía, esta serie primero fue un juego de video. Que tiene similar, o sea, en Japón, no sé. Uh-huh. No sé si hay versión gringa. Pero después ha sacado que historias, novelas y hoy el anime, pues. Ahorita van 6 episodios, ya he visto 3. No ha pasado mucho. Solo te han introducido... ¿Y a ellas se las han introducido? No, todavía no, pero ya casi. Hay otra escuela de ninjas. Te dicen, vaya, estas son las ninjas que... Rivales. Que... No, las protagonistas son las que apoyan a la justicia y al gobierno y todo eso. Y estas son la Academia Oscura, que ellas venden sus servicios de ninja. Al mal. ¿Cómo a todos los malos. Ellas se toman fotos chulas. Que están igual de buenas. ¿No? ¿Cómo es que se llamaba la serie? A ver, la ando buscando aquí a ver si lo veo. Senran Kagura. Ah, ok, ya la leí. Gracias. ¿Y con Z o con...? Con S. Ah, sí, claro. Con S de senos. Senran Kagura, sí es. Ahí van a ver, un par de esas cosas están en la portada. Si es que queda esa portada. Ahí me están preguntando si he leído el manga de Air Gear. Los primeros capítulos, si he visto también los primeros capítulos del anime. No me llamó tanto la atención. ¿Y esa de qué se trata? Mira, es un mundo alterno en el cual la invención más palomísima que hay son motores miniaturizados de alta eficiencia. Que por supuesto lo primero que hicieron fue meterlos en patines. Ah, son John Escobas. Entonces hay mara con patines motorizados que hacen carreras así, tipo Need for Speed, tipo, ¿cómo se llama? Fast and the Furious. Carreras ilegales de patines. Y, wow. Pero esa serie la hizo el mismo tipo de Tenjo Tenji. Hiryu Senran Kagura. No. Senran Kagura, sí. Eso debe ser. Ya hay otro capítulo, 7. Ah, ese es el 7. Está bien calenta huevo. Sí, sí, sí. Entonces, si quieren calentarse un huevo, o tal vez dos, vean esa serie. O sea, ¿se la recomendás a Galactus? Sí, sí, claro. Un huevo tibio, porque sí. No, realmente no es... No es porno, pues. Pero sí, los dibujos y todo el bouncy, o sea... Ahí... Se toman el tiempo para dibujar bien el rebote. O sea, sí, sí, sí. Es que era juego al nivel de... ¿Cómo se llamaba aquella? Gran caliente. Ah, Tulebru. No, para nada. ¿Eh? No. ¿De aquellas que peleaban también que se parecía a Tenjo Tenge? Ah, las Queen's Blade. Ajá. No llega no tanto. Llega no llega tanto. No llega y tanto. La otra que también, hasta había una que se parecía a la Aya. ¿Qué es el que me quiero acordar y no me acuerdo? Enatsume. Que había una parecida, que andaba una que salía la del parche. Esa, Senran Kagura. Hay una con un parche y hay una que se parece. No, hay otra serie como... más vieja. Que han salido 2 series ahorita. Puta. Que salió. Que salió una vestida. Y se enojó conmigo. Sí, no, yo. Que salió una bicha. Él no se acuerda. Ah, tú no te acuerdas de esta serie que solo yo sé. Iki Tosen. Ah, Iki Tosen. Ah, ¿verdad que te podía? Ah, es que Iki Tosen y Tenjo Tenge y Iki Tosen. Entonces son series. O sea, son de pelea, pues. Ajá. Esta es de chistes. Esta es bien light. Es super light. Uh-huh. O sea, ponerle que el trauma de los primeros 3 episodios, aparte de estas otras ninjas que estaban ninja peleando... Que no, ese es... Ese es fan-made. Esa, el traje de esa es como chorcito de voleibolista y camisa abierta. Y traje... No, esa siendo como suétercito. Ya. Yeah. Es una rubia la que sale con ese traje, camisa abierta. Bueno, pues sí, el trauma del primer 3 episodios era que tienen que hacer una invocación de criatura ninja que les va a ayudar. Entonces, la protagonista... invoca ranas, así tipo Jiraiya de, uh-huh, de Naruto. Pero ella tiene fobia a las ranas. Entonces invoca las... O sea, le cuesta invocar por eso. Esa es la gran historia que tiene. Realmente sí, es solo... Sí. Solo lo vas a ver por lo que... Por lo calienta huevo. All right. Va. De ahí también, por recomendación Geeka, uh-huh, de un hoy escucha, me puse a ver Magi, o Magai, como uh-huh se diga, El Laberinto de la Magia. Esta serie es un mundo alterno, digamos, ambientada en una tierra así tipo Arabia. El protagonista se llama Aladino, uh-huh, y no tiene una lámpara maravillosa, sino que tiene una flauta. Uh-huh. Sopla la flauta y sale... O sea, sale lechita. Así se usan la flauta, tenés que soplarla. Pero lo que sale. O sea que o la frotas o la soplas. Este decidió soplarla. Entonces viene y la onda. Cuando le saca el chip. No, sino que sale el cuerpo del genio que está dentro de la flauta. Ajá. Y de repente el genio queda parado y vos con la flauta. Estratégicamente colocada. Es fraude. No. Entonces, lo que hace es... Tan interesantes las muñequitas. Lo que pasa es que no sé por qué, pero sale el cuerpo, pero no la cabeza, de arriba. O sea, no... Sí, porque la de abajo la tiene agarrada del bicho. O sea, entonces, cuando necesita pelear, solo sopla la flauta y sale el gigantón así. Uh-huh. El... Se mierda todo. Sin cabeza. El genio sin cabeza. O sea, en uh-huh. vez de la cabeza está la flautita, así. Así es la serie, bueno. Y así queda el genio. Anda hablando genio. Con... No, es que no habla. Bueno... que no habla, siempre que quiere hablar. Fíjate que se comunica... Soy como los adultos de Snoopy. Se comunica de alguna forma con el Aladino, pero no sabemos cómo. O sea, vos no lo dices, sino que solo... Ah, sí, ¿qué pasó? Ah, sí, tal mierda. Ah, chivo, ok, boom. Y... Pero no nunca es que dice. Entonces, mira, la onda de este mundo es que han salido unas cosas, unas como torres gigantes en varios puntos, que son dungeons. Uh-huh. Entonces se mete la gente, hay gente que puede conquistar un dungeon. O sea, pueden llegar hasta el final y esa gente adquieren riquezas y poderes, más allá de lo normal. Y generalmente se hacen reyes de sus tierras por toda la riqueza que desarrollan. Entonces generalmente sacan artefactos que contienen otros genios. Yeah. Y esos otros genios les dan poder y toda la onda. Entonces, uno de los amigos de Aladino es Alibaba, que es un chamaco que también se mete con Aladino. Y los 40 ladrones, ¿no? Fíjate que no salen los 40 ladrones, pero se mete ahí. Y logran... Lo que yo creí que se iba a tardar más, que era... lograr limpiar un dungeon, uh-huh. Se tardó como dos o tres episodios, que fue, es que entran al dungeon y logran llegar al final, se encuentran con otro genio, uh-huh. y salen, y ya, o sea, y logra sacar un vergo de pisto y el genio se mete un cuchillo que siempre anda llevando el Alibaba. ¿A dónde se lo metió? O sea, se metió a la empuñadura del cuchillo. ¿El mismo de la flauta? No, el genio que estaba en ese dungeon. Ah, ya. Y esa onda, y el genio que lo acompaña en la flauta, ¿qué onda? ¿Solo hay tres deseos que le puede dar o es como el genio de la serie de Aladino de Disney que todo lo que le pide le hace? Uy. No, de él, sí. Todo lo que le aguante. No, anda con él y es su amigo, pues. O sea, no es su genio. Al principio, fíjate que al principio de la serie le dice: te puedo conceder un deseo, lo que vos querás. Un deseo, le dije. No, pero el de Aladino que este está diciendo. También solo eran tres deseos. En la película, pero acuérdate, después sacaron la serie de televisión. Entonces, Aladino le dice, yo deseo que seas mi amigo. Ok. Entonces, ya después de eso lo voy a apuntar en de mil deseos más. Y le concede un vergo de deseo. Es que no le... Es que no, realmente... O sea, le ayuda, no le consigue. Le ayuda, o sea, y ni siquiera hace hechizo, sino que salí genio y como un gigante solo empieza a verga la mara y... Ya, ¿salí pues, o lo sopla? Le soplo. Bueno, y de ahí se encuentran con Sinbad. Pero te dicen, Sinbad el marino, ¡guau, puta! Este chamaco es un palomísima y qué pala, este guau, puta. ¿Por qué se ha metido a tres dungeons distintos y ha sacado riquezas de esos tres dungeons? O sea, que este tipo tiene artefactos así hasta por joder y riquezas y toda la onda. Y primer momento que lo ves en la serie, se lo encuentran tres ladrones. Lo encuentran dormido, así, bolo. Y le roban todo. O sea, que las primeras veces que lo ves en la serie, el tipo no tiene ni un poder. O sea, siempre es bueno para la salud y toda la onda, pero siempre te dicen, no, si es que este puta es la mamá de Tarzán, que no sé qué, pero... En calzonín. Nunca llegas a ese nivel. Pues, yeah. O sea, por lo menos hasta ahora. Ya van como 19 episodios. Y ya he visto hasta el 13. Y se le ha visto pelear, pero nunca con poder, los poderes pero que debería por, tener. Por lo que estás narrando, me da la impresión de que de las que has hablado esta noche, esa es como que la mejorcita del grupo. ¿Quién? Esta serie. La de Magi. Fíjate que sí, pero tampoco me ha llenado mis expectativas. Yo esperaba algo así como más de aventura, más acción. Esta sí, cabal, tiene, pero sufren bastante de eso de que te tratan, o sea, los héroes como que no son tan chivazos, okay, hasta que no pasan por lo último de la miseria, pues. O sea que tenés una de las primeras historias, había una tipa que era una esclava, que era de una tribu que vivía en el África, bueno, el equivalente a África de ahí, y que todos son palomizas en esa tribu para hacer duro. Entonces, pero la tenían de esclava, porque había sido esclava desde niña y por tanto toda su vida se había sentido en cautiverio, hasta que le dicen, no, mira, le puedes dar verga a este. Y dice, ay, de veras, se libera. Entonces, pero para todo esto, para que llegue a esa realización, pasa por todas las memorias, que puta, que sí, que mi vida tan triste, que no sé qué, que he vivido también en cautiverio, y que el malo, el dueño de ella, así que todo lo mal que la trata, y hasta que sí, que llega hasta lo último, y ah, no, ay, de veras, le puedo dar verga, pum. Ahorita, puta, van como 6 episodios que el tal Alibaba, él es el hijo de un rey y una concubina, que, o sea, era hijo ilegítimo, entonces por eso creció en un barrio bajo, pero después el papá se lo llevó al castillo, lo entrenó un tiempo, pero por una mierda que le hizo, se murió el rey y derrocaron a la monarquía. Demasiado drama. Entonces, un gran drama, se encuentra con sus amigos del barrio bajo, de que voy, que se siente como culpabilidad con ellos, y puta, y por el reino, y que no sé qué, y que su amigo, entonces, llevan como 6 episodios, que ¿qué hago para salvar a mi gente? Y pues decís, puta, ya te verga, así, haz algo, pues. O sea, pégate con una puerta, aunque sea, cuesta que arranque, pues. Pero sí, buena animación y todo, hay pleitos y todo, chivo. Y de ahí solo rapidito, ya el último, este sí es un manga, bueno, no es un manga, es un manhwa, que es coreano, que se llama Girls of the Wild, y no es un manhwa completo, sino que es un web manhwa, o sea, pueden leerlo si se meten a sitios donde pueden leer mangas en línea, porque también está el sitio original, que está en coreano, obviamente. Yo ahí lo he leído. Sí, pues, ok. Se decía Gangnam Style. Y, este es de una academia que se llama Wilds. Uh-huh. Academy. Y las Girls of the Wilds son las estudiantes de esta academia. Uh-huh. Que hasta el momento que inicia la historia era para niñas. Uh-huh. Pero ya admitieron a su primer estudiante varón a esta academia. Que es un tipo que no tiene pistas. O sea, entró con una beca, pues. Uh-huh. Entonces... ¿Beca, bro? Sí. Entonces, decían, bueno, el razonamiento del jefe de la academia es que necesita que sus chicas... cojan. sean expuestas al género masculino para que sean chicas bien formadas. Uh-huh. Entonces... ¿Algunas desarrollaron pants? No, porque el tipo tiene una onda que... Él no coge. Es que su mamá lo abandonó de chiquito. A él y a sus dos hermanos menores. Ajá. Entonces él tiene esa mala impresión de las mujeres, que todas las mujeres mienten. Uh-huh. Que son seres de cuidado, que no hay que confiar en ellas. Entonces él... Que es bien real, es a serio. Sea realista como ninguna. Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver con que no se aprovecha de ella? No, es que él simplemente... No, realmente él no quiere contacto con mujeres. ¡Pendejo! Pero, aquí le dicen de otra forma. Sí. No, tampoco quiere contacto con hombres, ¿verdad? Pero o sea, él quiere salir de sus estudios y hacer pista para mantener a sus hermanos. Uh-huh. Pero las chicas de ahí dicen, ¡oh, hombre! ¡Ah! Entonces hay varias que se le han pegado así como... Uh-huh. Y que lo han ayudado, porque él también tiene sus problemas así de... familiares, bueno, no familiares, más de su vida pasada. Y eventualmente le han enseñado un poco a defenderse, pues, porque era así, todo claro. Entonces, incluso lo enrolan en un torneo de la escuela, que lo dan riata, pero por lo menos se defiende, pues, logra con la enseñanza de estas. Y todas estas bichas amigas de él, pues son partes de clubes de la escuela, que este es una escuela top level, así uh-huh. que son parte de clubes de artes marciales, ¿verdad? Entonces todas son palomizas en su rama. En su rama. Y mira, sale un capítulo cada semana, varía entre 5 páginas a 20 páginas, y una página puede ser un panel o pueden ser 17 paneles así. O sea, es una serie web, entonces uh-huh. no hay un formato así como fijo. Y el arte es muy bueno. Okay. El arte es muy bueno, colores. Y bien ¿Eh? Interesante se ve la diferencia entre... Bueno, diferencias y similitudes entre mangas y la cultura coreana y japonesa. Porque igual existe eso de senpais y kohais, pero ahí le dicen de otra forma. No sé, no me acuerdo ahorita. Y la misma relación de respeto y de... así el upperclassman y el... ¿cómo? Y el discípulo. El discípulo. ¿Cómo? O sea, está chiva. Bueno, lo recomiendo. All right. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar rápidamente con unos cuantos correos. Cuando estemos aquí enfrente, les daremos lectura. No sé. En este momento. ¿Cuándo? ¡Ah, la puta! Está viendo el IRC. Yo igual estaba viendo que me había perdido el IRC. En este momento, aquí van los correos. Mara, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Omar Barahona, que nos dice: hola, geekos. Saludos para todos, especialmente para el cuñado Julius. En el episodio 408 escuché que comentaron sobre Netflix que va a poner a disposición películas en 3D. Sería interesante que lo hagan y ojalá que saquen las películas un poco más rápido también. No, a mí me gusta ver la velocidad normal. Vudu ya tiene a disposición películas 3D a full HD. Tienen un interesante sistema llamado HDX. ¿HD3D? Sí. La primera película que vimos con los niños fue The Lorax. Mi esposa quedó impresionada de los efectos el 3D y de la nitidez de la imagen. Dice que ni en el cine ha sentido los efectos 3D tan chivos. Las películas de Vudu son más caras que las de Netflix o Amazon Prime, pero te dan la posibilidad de evaluar la velocidad del ancho de banda y te dicen que hasta qué calidad puedes recibir. Yo tengo 5 megabits y sin problema he podido ver películas a la máxima calidad, que es el requisito del 3D. Lo único malo es que no tienen aún opción de audio en español. Lo bueno es que así obligo a los chicos a practicar escuchando el inglés. Si el ancho de banda no fuera suficiente, tenés 3 calidades de donde escoger. La menor es SD. Los precios son más parecidos a los de Amazon Prime, aunque estos te dan HD por ese precio. Por el momento, las películas 3D de Vudu solo están disponibles para Smart TVs. Ojo que yo no las he pedido prestadas. Ya varias películas en 3D al señor Torres y también funciona muy bien. Entiendo. Así dicen. Entiendo por el manual de mi tele que si tuviera DVR, una transmisión en 3D quedaría grabada en 3D. El DVR graba lo que se reciba digitalmente. La reproducción sería posible si el televisor es 3D y también dependerá de que posea capacidad de leer en cualquiera de los 3 sistemas de 3D. Ok, entonces salud. Si un DVR te lo graba así, en teoría podés sacar ese archivo y después... O sea, cuando salga el episodio especial de Doctor Who, ahí vamos a saber exactamente si la Mara lo... O sea, pero vamos en buen camino. Lo empieza a prestar en 3D. Así que buenísimo, gracias a Omar. También tenemos... A Omar. Sí. Gracias a ti. Gracias, no, al tocayo. Ah. Tenemos por acá nuestro amigo Alberto Ruiz, que nos dice: buenas noches, comiquicos. Mi nombre es Alberto y os escribo desde España. Si estáis leyendo este correo en el programa, ahora estaréis imitando el acento español. Pues no. Antes que nada, felicidades por el programa. Os escucho desde... Arda, os escucho desde muchos años, pero no sé qué número era. Os descubrí cuando colaborasteis con Pin Podcast y desde entonces ahí he estado. ¿Cuándo colaboramos? Hace rato, sí. Un montón. Bueno, vos estabas, ¿verdad? Por Skype. Sí. Os quería mandar una pregunta interesada. Un conocido mío. Sí. Jamás me olvidaré de eso. No, nunca. No me he desconectado todavía. Sí. Está la conexión abierta. Por eso es que oí un eco en la casa y una fosa que. Ah, como no viste Community esta. Solo el primero he visto. No, sí. El chiste del principio, que era... Que, ah, fiesta de Halloween, y viene el Jeff vestido de boxeador. Uh-huh. Y dice, bueno, voy a ir en disfraz de pareja con la Annie, con la chica. Uh-huh. Y le dice, ella va a ser la ring girl. Y sale así, como la bicha del ring. Pero cuando sale, da miedo. No, pero no vieron en Yahoo sale en la primera página. Esta chica, la ring girl, la del número, no sabía lo que estaba pasando. Le dan un semerendo sopapo a uno de los contrincantes y no era box, era como UFC, esas uh-huh. de que pelean de todo. Y no solo ve que me golpearon a la Ariane Celeste. No, tiran al fulano y está sangrado y tirado en el ring. Lo están atendiendo. Ya le contaron hasta como a 50. No se levantó. Y sale la bicha con el número 2. Y le da la vuelta a todo el ring. Y el del otro aquí le dice... ¡Psh! Hombre, ya le dieron knockout, ya no sigue la pelea. Y voltea a ver al fulano tirado en el piso y dice... Y da vuelta al rótulo. Y ya se baja el número y se va. Bueno, dice acá, quería hacer una pregunta interesada. Un conocido mío tiene previsto ir a El Salvador unos meses para trabajar. Y me preguntaba yo si conocían empresas que ofrecieran el servicio de 3G en El Salvador. Precios, qué empresa es mejor... Y si requieren un contrato o se pueden conseguir por unos meses. Ambos. Y si tienen llamadas internacionales a España o es mejor coger una línea aparte. No, llamadas nacionales a España. Uh-huh. Aquí estamos a la par. no sé cómo serán los planes a España, pero... No sé cómo serán. De tener. Pero no, y te saldría mucho mejor que consigas Skype y, claro. y pida Skype out, haga las llamadas porque es mucho más barato. Sí, uno con 3G y todo y por Skype. Sí. Cualquier información que me podáis dar al respecto será muy bienvenida. Bueno, hay varios que te dan 3G, o sea, sí. eso es lo más normal. Sí. Claro y Tigo son los dos más grandes que tienen cobertura en todos lados. Hay que ver si, pero claro, últimamente no nos patrocinan, pero podrían. Uh-huh. Pero claro, últimamente, ¿qué servicio más? Malo. O sea, yo saliendo de San Salvador, uh-huh. cuando yo que trabajo en Acajutla, que afuera de San Salvador, sí. inmediatamente salgo, ¡pum! Edge. Y así se mantiene todo el día. Sí. De repente, 3G, ¡pum! Edge. No, a mí yo tengo mejor cobertura, pero porque estoy aquí. Estás en San Salvador. Estoy en la mera ciudad, entonces ando con 3G bastante parte del tiempo. Pero sí me pasa que de repente estoy tratando de bajar correos y se queda como trabado. Tengo que yo ir creo que... manualmente apagar el 3G, volver a encender el 3G y entonces ya agarra conexión otra vez y ya puedo terminar de bajar. Ahorita es como esos carros que encienden en bajada. ¿Sí? Varios compañeros les han dado iPhones de la oficina, pero es servicio Tigo. Uh-huh. Y veo que por lo menos ahí mismo en la oficina, yo ando en Edge, ellos andan en 3G. Sí. Entonces como que ahorita tiene mejor cobertura Tigo. Cobertura, no es homogénea entre todas las compañías. Será cobertura. Por ahí me contaron que estaban haciendo cambio de equipo. Los tres, claro. Uh-huh. Sí, pero a ver. Pero bueno. Ahora, precios. Fíjate, por lo menos yo pago $60 por mi plan de no sé cuántos minutos, la verdad, pero de 3 gigas de download. Mira, ahí sí, preguntando, yo creo que puede conseguir buenos precios, porque esa es la ventaja que hay Diesel, hay Tigo, hay Claro. Sí. Que sean duros por. Y para hablar para España, te sale 1000 veces mejor irte a una cafetería que tenga Wi-Fi. Y de ahí llamas por Skype. Así es, así. Opciones va a tener un montón. Así es, que eso no se preocupe. No, inclusive, si quiere utilizar números telefónicos, que allí en España consiga un número IP. Que termine con un número local en España y que de ahí le estén llamando. El Skype Out, inclusive, creo que puede conseguir un número en España. Para que le hablen. Yo tengo una amiga en España y ella tiene un número fijo del Salvador allá en España. Sí, o sea, pero yo digo al revés, porque él viene de allá para acá. Ajá. Pero yo también tengo mi cuñada, es lo que tiene. Un número local acá, pues... Ajá. Un IP por Skype localmente. Ah, ya, por IP. Ajá, buenísimo. Porque lo marcas de cualquier línea. Así que bueno, Alberto, dile a tu amigo que ahí están todas las opciones que le hemos dado. Que no se le olvide el traje a prueba de balas. ¿El qué? El traje antibalas. El antibalas, el chaleco. Nuestro amigo. Que aquí va a venir al Roberto a tener brazo. Joder, la mano. Acá está. Resumilo. Daniel. Resúmela. Guapo. El problema es que es Rampage, entonces yo creo que va a estar como que medio atravesada las palabras. Se va a resentir, sin duda. Sí. ¿Qué tal, Geekos? Anoche, miércoles 14 de febrero, tuve un sueño Geeko, el cual no tiene nada que ver con el día. No tenías que dormir. Comercial del amor, dice acá. Recuerdo que el sueño empezó que estaba entrando en un bar como los de Trigun, pero en su interior era estilo victoriano y no del viejo oeste. Cuando entré, todos los que se encontraban en el interior me observaban y me criticaron por mi vestimenta. Tenía ropa casual de día a día, no traje victoriano. ¿Entró a un bar o entró a una high school de niñas? No sé. Ay, mira qué anda puesto. Varios de ellos se levantaron para buscar pelea. Me defendí, pero me lograron agarrar y me amarraron a una silla. Y comenzaron a torturarme y a preguntar que si conocía a David Tennant y que si él era el doctor. Me negaba a responder porque sabía que si lo confesaba, algo malo podía pasarle al doctor. Luego apareció un Dalek y me quería torturar, pero lo detuvo el décimo doctor con su desatornillador sónico y me rescató de los que me capturaron. Y se le llevó en brazos así. Me ingresó al TARDIS. Recuerdo que le pregunté dónde estaba Rose y me preguntó que quién era ella. Pensé en ese momento que no la había conocido, pero no tenía sentido si él se transformó al décimo doctor conociendo a Rose. Sí. De igual forma, me llevó al estudio A de los Geekos y me dejó ahí. No había nadie. Él conoce aquí. Sí, sí, aquí. Está en la esquina. No había nadie y me entró temor de que Omar Man pensara que entré como ladrón al estudio. Si me descubría ahí, sabría que tendría que soportar la furia de los Geekos. No te preocupes, ya lo hice yo una vez. Aquí estuve una hora solo. Y luego una riña familiar de por qué Britomán me atacó con sus garras estilo Wolverine, pero al ratito apareció el TARDIS de nuevo. Qué puta harto ese día. No sé. Lo podía ver a través de la ventana del estudio y salió el doctor. ¿Cómo entró al estudio? No sé. Creo que atravesó la ventana. De igual forma lo saludé, pero él no me reconoció y pensé, ¿será que el doctor que me rescató lo hizo después de la línea del tiempo en el que el doctor que acaba de llegar? Él me preguntó... Una paradoja. Él me preguntó que cómo lo conocía y le dije que él me había rescatado y me trajo acá. O sea, Recuerdo que me dijo, lo más probable es que lo haré en un futuro donde me preguntarás quién es Rose después de que te rescaté de un ataque Dalek. En ese momento, Rampage era como la River Song. Sí. A todo esto miraba las escenas de lo que él decía, donde estarás amarrado en una silla y materializar la TARDIS donde está la silla para que... O sea, el que no ha vivido le está contando lo que va a vivir, va. Sí. Si no lo hago así, amarrarán una soga a tu cuello, la levantarán por los cielos hasta que mueras ahorcado. Puta. Sentí feo porque vi toda la escena mientras la describía en inglés con su acento británico. Y terminó su frase diciendo, como me preguntarás por Rose, tendré que negar que la conozco. De no hacerlo, se molestarán los Ponds. Los fans. Ya sabes, el tiempo es un trigilidrigilí o cómo se escriba, dice acá. Es un timey-wimey. No sé. Sí. Me subió al TARDIS con él y ahí se encontraba Marta y fuimos a una casa victoriana donde se reunía con los villanos de su pasado para hacer un tratado de paz. Cuando bajamos del TARDIS estábamos rodeados por Cybermen, Daleks, Vandals, no sé si los del Capitán... Sí, los del Capitán Ultra, dice aquí. Puta, los Vandals. Y nos comenzamos a atacar. Me desperté riéndome cuando un ataque de ratos de los Vandals sonó igual que la alarma del teléfono de mi esposa, que son las marimbas del iPhone. No sabré qué pasará. No sabré si sobrevivimos, si el doctor... Es el doctor, así que lo más probable es que sí viviremos ese ataque, dice acá. Alright. Fíjate que bárbaro. Es demasiado largo elaborado y con mucho detalle. Yo sospecho que lo ha rellenado, fíjate. Sí, sí. Nuestro amigo Rod DS nos dice acá, ¿qué onda, chicos? Más vale tarde que nunca. Les vuelvo a escribir para recomendarles un par de cómics y para descarga de frustración en lo que a mí me gustaría llamar lo bueno, lo malo y lo mejor. Hasta se pueden hacer una sección, dice acá. Primero, lo mejor, lean Fearless Defenders. Buen arte, historia interesante, muertos, vivientes, acción, unas masitas. Zombies. Porque sale Valkyria, una negrita que es detective y están... Ajá, pero lo mejor de todo... ¿Cómo se llama? La Misty Knight. Ah, no sé. Y sí, lo mejor de todo es, esto a Omar le va a encantar, hay lesbianas. Es todo lo que quieran de un cómic. ¿Desde cuándo? Y nunca se atrevieron a pedir. El primer número me lo hizo bastante bueno y seguirán saliendo más masitas, así que se los recomiendo. Ahora bueno, este pequeño crossover en Justice League y Aquaman está bastante mejor de lo que me esperaba. El trono de Atlantis nos trae el baño a las fuerzas de Atlántida a quebrar mara en la superficie, inundando varias ciudades, entre ellas Boston. Una guerra entre hermanos y un villano sorpresa. El arte es bastante Surprise. Decente, historia entretenida, aunque pasan un poco más de tiempo discutiendo que peleando, pero la historia les va a gustar por los giros que presenta. Y lo malo es, para mí, el mini evento de Green Lantern, The Rise of the Third Army. Se presentó a un nuevo linterna, eso estuvo bien, pero el evento siento que nunca despegó. Nunca le dieron un carácter más épico y durante varios números todos los títulos de linterna se la pasaron correteando de aquí para allá y como siempre los malos son los guardianes. Y en un anual que era la conclusión, más bien no hubo final, sino que toda la historia era introducción de otra historia, la ira del primer linterna. Mi humilde opinión es que el evento estuvo algo aburrido. No sé qué opinen ustedes, si es que han leído algo de esto. Sí, Geoff Johns al fin se va. Yo no lo quise leer. Me despido. Ojalá que este episodio hayan hablado del evento de Death of the Family. Cuídense mucho y salud. Gracias entonces a Rod de S, nuestro amigo Rofe. Chica mano. Rofe nos pone: hola, chicos. Un par de semanas atrás volví de mis merecidas vacaciones en la costa atlántica. Esta vez las repartí en Necochea y San Clemente. Hey, ¿qué tal ahí, Milenio Oscuro? Ya. Yeah. Para mí las vacaciones no son solo un sinónimo de descanso y tranquilidad, también significa más tiempo para leer cómics. Este año llevé mi tablet cargada de cómics, además de los que compré antes de viajar. El especial Spider-Man salió hace poco, editado acá, que resume 80 páginas del ascenso y descenso de Alpha. Interesante, pero nada de otro mundo. Y otros que compré allá, como el libro de la colección 100% Marvel titulado Cuatro Fantásticos, El Fin, con el genial Alan Davis en historia y arte. Dicho sea de paso, lo compré en Milenio Oscuro. Hey. Entre los cómics que llevé, tenía una carpeta dedicada a los trabajos de Will Eisner, exceptuando The Spirit, y simplemente que puedo decir que ese tipo fue un genio, así en mayúsculas. Por algo, como el de Cuadrito. El premio más prestigioso en el cómic es justamente el Eisner. Con solo decir que él fue quien creó y utilizó por primera vez el término de novela gráfica, ya lo estoy resumiendo bastante, para cuando un conocer artista del viejo Will. Los cómics que leí y recomiendo son Contrato con Dios, Crepúsculo, Cuestión de Familia, El Edificio, El Soñador, Moby Dick, New York City, Pequeños Milagros, El Último Día en Vietnam y La Avenida Drupsi. Uh-huh. De estos, que son excelentes, destaco tres. Contrato con Dios, de 1978, el que inició todo, el de la novela gráfica en la tapa, cuenta cuatro historias magistralmente ilustradas. De ahí La Avenida Drupsi, de 1995, relata la historia de una avenida barrio de New York, desde que todo era campo, con un par de casas, hasta la década de los 90 aproximadamente. Entran y salen de la historia decenas de personajes. Vamos a conocer los personajes desde que nacen hasta que mueren. Todo resumido en unas 170 páginas, en donde cada una de ellas es una pequeña obra de arte. Además, si leemos los anteriores libros, vamos a notar referencias a esta avenida, algo así como un cliché de Eisner. El Soñador, 1986. Ese es un cómic semi-autobiográfico en donde cuenta los sueños de un joven que trabajaba en una imprenta y que quería ser dibujante de cómics. Ese Rampage que cuenta su sueño. En el camino aparecen personajes que en realidad son referencia a otros grandes dibujantes y amigos de Eisner como Bob Kane, Jack Kirby, representados con otros nombres. En lugar de hacer algo puramente autobiográfico, le incluyó cierta fantasía y personajes para que en esas 40 y pico de páginas uno capte la esencia del autor. Todos los cómics, salvo Moby Dick, es una adaptación del libro. Y El Último Día en Vietnam tocan temas y ambientes similares. La ciudad... Los tocan de forma inapropiada. El paso del tiempo, las relaciones humanas, los engaños y las diferentes culturas religiosas. La semana que viene les comento otro cómic no relacionado con Marvel DC e Image y todos esos. ¡Salud! Así que buenísimo. Gracias a Rofe. Y Rofe, la próxima vez... Inserta comas ahí entre los... Sí, dame chance de respirar. ¿No sabes que vamos a seguirle la recomendación? Vamos a conseguir un par de los de Eisner. Yeah. All right. Tenemos por acá un email de Moni Bolis que nos dice: hola, geekos. Ah, con fotos. Hola. Wow. Uf, mira eso. Mucho tiempo desde que les escribo. Ya que solo tengo un manga en mi colección, les pido que me recomienden una serie que no sea muy larga, ni muy loca o fantasiosa para empezar a leer. Yo solo cosas largas te puedo recomendar. No, ya, quiero algo. Oh, sorry. Vamos a perder a la única oyente que nos escribe. No, perdón, dijo que quería mangas. Manga que no sea muy larga, ni muy. No sé. Ni muy loca o fantasiosa. para empezar a leer. Pero, o sea, ni muy loca, no quiere comedias entonces. No, imagino que muy, va a ser muy así, de esas que tenés que chupar un sapo para entenderla. Pues. En Chile estaría feliz. Oh my God. Oh my God, es que es bien sweet. Bueno, el que la pruebe. Me vamos a perder a la única. Eso es doble sentido. No, hay una que se llama Nisekoi, que creo que la hablamos en el show. No va tan avanzada, lleva 62 episodios, creo. Y es comedia romántica, pero le tira más a la comedia. ¿Es manga o anime? Es manga. Ah, ok. Sí, esa la recomiendo. Ok. Ella dice acá que nos recomienda Black Sad, un cómic francés hecho por españoles para leer algo más que superhéroes. Ok, ok. Me despido y Kimoch... Digo, salud. Bárbaro, Manuelis. El siguiente que tenemos por acá es de nuestro amigo Jacobo Gaxiola, que nos dice: hey, geekos, yo soy Jacobo Gaxiola, se pronuncia Gagiola. Gagiola. Y no Brubaker, dice acá. Esta no es la primera vez que les escribo, pero ya hablaré de eso más adelante. Como ya sospecharán, yo soy uno de los locutores del podcast de Hobbies y Zombies. Hey. Me ha dado... de Hobbies. Sale ahí Gollum. Sí. Me ha dado mucho gusto que en los últimos programas nos hayan mencionado y hasta el crossover pide a la gente. Le dio orgasmo. Por eso, bueno, ya veremos si algún día podemos hacer lo posible. Siempre hablemos negocios. Por ahora quiero comentarles cómo llegué a escucharlos. Todo ocurrió hace 3 años. Las ondas sonoras llegaron a mis oídos y... Se puso unos como audífonos. Ajá, y entonces los huesos del oído vibraron y eso el hicieron... El martillo y el yuk. Y el peroné. ¡Toma! El peroné. Ok. Cuando el programa de Hobbies... Se llama peroné. Mucho cómic, ¿verdad? No, se llama peroné. No, tanto en anatomía. Todo ocurrió hace 3 años, tal vez un poco más, cuando el programa de Hobbies y Zombies aún estaba en pañales y yo casi ni escuchaba podcast. Uh-huh. Entonces un zombie escucha que se había dado a la tarea de buscar podcasts que fueran similares al nuestro. Pronto yo con cómicos y nos comparó por la camaradería que hay entre sus integrantes. Después de esto, inmediatamente... inmediatamente me descargué a los geekos y me morí de la risa. Se volvieron... Les hablo del otro mundo. Sí. Oh. Se volvieron mi programa... Hoy soy un zombie. Iba saliendo el monitor. ¡Fuera de Rick! ¡Vamos a tan peor que el sueño de Rampa. 7 días después nos van a llamar y vas a morir en 7 días. Y no soy ya en 7:20, ¿cómo fue? No, es como de Ring, de que nomás acabé de leer el correo, va a sonar el teléfono, vas a morir en 7 días. Más feo lo que pasó. Se volvieron mi programa favorito y desde entonces lo siguen siendo. Escuchando cada nuevo y uno que otro viejo programa, desde el número 16, pasando por el de Ed Brubaker, he aprendido mucho con ustedes y lo he aplicado a Hobbies y Zombies. Claro, con sus notables diferencias. Estructuralmente somos distintos, pero en contenido, excepto por los zombies, sí nos parecemos. O sea, el 10 en 10 va al principio. Sí. No, ellos son 9 en 9. Algo. Sí. Algo debimos hacer bien. Pero es que dijeran 8 en 8. 8 en el 8. No, ahí está fregado. Ya estamos a los 145 episodios. 40 al año y uno que otro especial. 40 al año, no, hombre. ¿Y las otras 12 semanas qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. Pero antes de todo esto... nosotros podemos, ellos pueden. Pues sí. Pero antes de todo esto, me propuse un reto. No les escribiría un correo nunca para contarles de Hobbies y Zombies hasta que por nuestros propios méritos ustedes nos mencionaran. Y bien, eso acaba de pasar, aunque Twitter ha ayudado un poco, pero dije que no escribiría un correo, no dije nada del Twitter. Bien, saludos. Espero salir temprano del trabajo para escuchar esta carta en vivo. Sigan así. Mucha suerte. ¡Salud! Y dice acá... Y no lo vio porque se cayó el líder ese. Les encargo un golpe de flash al chavo. Así que dice aquí un flash... ¡No! Y cita el chavo. No, pues no son el chavo. ¿Qué chivo qué? No, está nice. Me llega que, eso. Que tengan ese ánimo de grabarlo y seguir tanto tiempo ya. Está súper bien. Claro que sí. No, y sí. Me llega eso. Esa meta que se puso de que no le voy a escribir hasta que ellos nos mencionen. Y el chido. Y vos ya lo oíste, Mario. Creo que mencionaste que bajaste un... Dice acá, les dije que no es la primera vez que les escribo. Recuerdan esto, dice acá. Y... fue el ganador del concurso. ¿Cuál de todos? ¿Cuál? Del concurso de... O nos envió para el concurso. Por lo menos participó. Ajá. Tercer lugar, segundo lugar. No, primer lugar fue Jacobo. De la Black Widow. Ay, nice. Pegándole en la ingle a un chamaco. Sí, el concurso de que tenían que llenar los... Ah, no, aquí está. Ahí regresó la señal. Ahí está. Espérate que hace poco propusieron un concurso. Ajá. Ah, eso que no me acuerdo cuál era. Ah, qué buena idea. Qué bárbaro, chico, man. Qué bueno que estás. ¡Pilas! Hoy sí, duplicámoslo, oye, escucha. Yes. También tenemos acá a nuestro amigo Eduardo Vargas. Saludos, personajes ilustres de los cómics. Solo quiero preguntarles algo. Hace unos días, limpiando mis DVD, me encontré con la serie de X-Men y Wolverine. Y mi pregunta es si esta serie está basada en algún paquín para leerlo, ya que la serie quedó inconclusa. Bueno, eso era todo. Basado. Saludos. No. Duró un poquito. All right. ¿Qué más tenemos acá? That is it. O sea, muchas gracias, Mara, por estarnos escribiendo. Les recordamos que si usted quiere tener así esa cabellera brillante, como la mía, como la que tiene nuestro productor ejecutivo Miguel Díaz Hidalgo, pasen por comicicos.com, apriete el botón de donaciones donde la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo. Cuando sonríe, siempre se va a quedar pelón, pero va a ser un productor ejecutivo. Cuando sonríe, le brilla el diente, sí, ¿verdad? ¡Cling, cling! Claro que sí. ¿Qué más? Mara, vayan y visiten la comunidad de Comic Geekos en el Google Plus. Está muy buena la comunidad. Les estaba comentando aquí a los chicos que siento que tienen la misma vibra esa que tenía el foro. Cuando el foro estaba en su mejor momento, en su auge. Así está ahorita la comunidad. Está súper buena. Vamos a entrar. Yeah. Antes que muera como el foro. Claro. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos julio, Jacob. La próxima semana. Nada más, como están cayendo meteoritos por todos lados, les pusimos una canción que se llama Run Through the Jungle, para que corran y no paren de correr, porque esto es pone yuca. Run for your lives. Run for your lives. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡Salud! What? ahora, señoras y señores, tenemos para ustedes un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius. Llena nuestra cabeza de basura. En la película 1993 de Meteor Man, en la que narran cómo un cobarde profesor de high school le cae un meteorito verde y le da superpoderes. ¡Mala! Entre los poderes más destacados que le otorga el meteorito es poder absorber temporalmente, 30 segundos, el contenido de un libro únicamente con tocarlo y comunicarse telepáticamente con perros. O sea, absorbía por 30 segundos el contenido de un libro y al 31 segundos se le olvidó. Es correcto. Vale esa película. All right. Bueno. ¡Salud! Y además volaba, tenía rayos X de visión, tenía rayos láser, tenía telequinesis.